Buenos días, amigos. Les saluda Mildred Cortés en su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y hoy tengo aquí una invitada con un tema diferente. Es Auraluz Guzmán. Buenos días, Auraluz. Buenos días, Mildred. Para mí es un placer que estés con nosotros y sobre todo que vamos a estar hablando de un tema que me gusta mucho, que es la educación no formal, pero es la educación. Vamos a estar hablando del campamento Tabonuco. ¿Qué es el campamento Tabonuco? ¿Cómo se originó? ¿De dónde salen ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Okay, pues campamento Tabonuco es un campamento vivencial, ecológico. Estamos ubicados en el barrio Maimeyes, en Jayuya. Y se originó de el trabajo colectivo y la intención colectiva de un grupo de amistades que estamos comprometidos con la educación para el futuro de Puerto Rico. Entonces tenemos nuestra misión, ¿verdad? Nuestro objetivo que nos une es proveer a los jóvenes puertorriqueños experiencias educativas dentro de una semana de inmersión en la naturaleza. Y a través de esta inmersión en la naturaleza y a través de nuestros talleres buscamos fomentar en los jóvenes el cultivo de desarrollo, ¿no? El cultivo de valores universales como cooperación, hermandad. Solidaridad, ¿verdad? Solidaridad. También el desarrollo de herramientas prácticas de autosuficiencia y también ayudarles, ¿verdad?, a desarrollar una conciencia ecológica, ambiental, tan necesaria para el futuro de nuestro país y el desarrollo sustentable de Puerto Rico. Definitivamente, y yo siempre pienso que en los momentos de crisis es que surgen las oportunidades también, se abren los espacios, ¿verdad?, para posicionarse unas ideas que añaden valor al país, que añaden calidad de vida, y probablemente este es el momento de ustedes posicionarse llevando esta conciencia a las futuras generaciones. Eso Pero es. Ahora, este campamento no se inicia, o la idea del campamento en Puerto Rico, me estabas diciendo. Exacto. ¿Dónde se inició? Pues se inició en el estado de Maine, en Estados Unidos. Estamos aliados a un campamento que está acreditado por la ACA, American Camp Association, y un campamento que lleva 95 años en un bosque de Weld, Maine. Pues dos de nuestros compañeros han estado yendo a ese campamento y participando desde que tienen 8 años y luego se convirtieron en líderes de los jóvenes en este campamento y fueron invitándonos a nosotros a ir allá a trabajar porque sabían que teníamos algo que compartirle a esos jóvenes, algo que nosotros nos apasionaba, que comenzando por nuestra pasión por trabajar con jóvenes y niños. Y entonces pues fuimos yendo a este campamento en Maine, familiarizándonos, solidarizándonos con la intención de ese campamento. Y de ahí surge también el interés del campamento en Maine, Camp Kewaunee, de hecho se llama, de apoyarnos en comenzar una iniciativa, ¿no?, en comenzar este proyecto en Puerto Rico y en un sentido devolverle a los puertorriqueños algo que hemos ido aportando al campamento. El apoyo que ustedes le dieron, el apoyo que hemos dado, el creer en ellos. Exacto, yo creo que ellos también creyeron en nuestra visión de crear este espacio para proveer estas experiencias transformadoras a los jóvenes de Puerto Rico que tanto lo necesitan, porque así aquí hay muchos campamentos de verano que pues están muy bien, tienen un enfoque más de diversión y de ayudar a los jóvenes a pasar un buen tiempo en verano y aprovechar actividades al aire libre y el buen tiempo en verano, pero nuestro campamento busca más allá de diversión, busca crear las transformaciones necesarias en esa etapa tan crucial de la adolescencia en donde los jóvenes están cuestionándose todo y son esponjas del saber y quieren conocer y quieren entender mejor cada cosa. Y es una etapa crucial y bien importante para poder impactar positivamente a la población de los futuros líderes de Puerto Rico. Exacto. Y yo creo que a través de esa transformación también ellos se divierten. Claro. Porque cuando uno se va convirtiendo en un líder, uno va creando conciencia de ciertas situaciones, yo creo que eso te da control, te da esa sensación de que tú puedes hacerlo, te da mucha satisfacción, así que eso también es agradable, es una experiencia divertida, uno hace nuevos amigos también, así que yo creo que va a traer lo que ustedes van a hacer a muchos jóvenes. Y sé que ustedes, ¿verdad?, aunque lo comenzaron a aprender sobre esto en el estado de Maine, al traerlo a Puerto Rico, pues está adaptado, ¿verdad?, claro, a nuestras condiciones. Háblanos un poco de qué es lo que ustedes esperan hacer allí con los jóvenes puertorriqueños. Pues sí, relacionado a eso y a lo que decías de cómo los jóvenes sí aprenden a través de la diversión a la vez. O sea, que no está separada, no debe estar separada. Exacto. La diversión de la educación y la experiencia. Y el aprendizaje. Y la experiencia del aprendizaje, exacto. Seguro. Entonces, pues nosotros nos basamos en el modelo de educación vivencial. Creemos que se aprende haciendo. Seguro. Que si tú quieres entender lo que es la ecología del suelo, tienes que trabajar la tierra, tienes que estar presente, sentir la tierra y ver los insectos y microorganismos que están ahí. Ser parte del proceso. Exacto, ser parte del proceso, ver la planta Seguro. Crecer, cosecharla, comértela todo. Es una experiencia educativa también integral, creemos en ese modelo educacional. Y pues la intención es que los jóvenes puertorriqueños conozcan sus recursos naturales estando en un ambiente natural de inmersión en donde ellos puedan identificarlos y aprender a usarlos de manera sustentable. Ok, ¿y quiénes pueden participar de ese campamento que ustedes están trabajando, coordinando, creando, pensándolo? ¿Quiénes van a participar? Pues todo joven de 14 a 17 años, tanto chicos, varones como chicas. Tenemos una sesión programada para marzo de este año, del 20 al 27 de marzo, Semana Santa, para jóvenes varones. Y tenemos una sesión programada para mayo, del 25 al 31 de mayo, para chicas. Me dijiste de 14 a 17. Sí. Ok. Entonces, ¿qué facilidades ustedes tienen allí para que esos jóvenes pernocten, pasen, se alimenten? ¿Qué hay allí? Pues contamos con dos cabañas en donde en cada cabaña podemos albergar a 10 jóvenes. O sea que tenemos facilidad ahora mismo para 20 jóvenes. Tenemos lo que le llamamos el aguacate, que es una estructura donde tenemos cocina, baño y un espacio comunal para comer. Compartir, una biblioteca. Y tenemos una glorieta que es al aire libre. O sea, tiene un techo, pero es al aire libre donde tienes la vista del Carso, el océano. Y allí también se dan compartires, más en al aire libre. Y pues toda la finca para explorar. O sea, van a sembrar, van a visitar conocer plantas, claro. Hacemos excursiones en la misma finca porque es un cafetal tradicional de Puerto Rico, un cafetal inmenso con árboles de China, platanal, cacao, o sea que ya con lo que hay allí, pues ellos están inmersos en una finca sí, tradicional van a tener agrícola. La oportunidad de unas expediciones fabulosas. Exacto, pero también les damos talleres de agroecología, en donde ellos pueden aprender a hacer sus propios huertos caseros, entender cómo sustentarse a base de cultivo. De los alimentos que ellos mismos producen. Ellos mismos, sí. Van a trabajar un poco con composta, el uso de desechos, sí, todas esas cosas. También trabajamos el sistema de compostaje con los desechos de nuestra cocina y les enseñamos a cómo reutilizar y cómo crear un banco de composta. Tenemos baños compostables, aparte del un baño regular. En las dos sesiones que ya hemos tenido, los jóvenes han sido parte de la construcción de baños compostables y han tenido la experiencia de entender cómo eso funciona. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Exacto. Y te pregunto, ¿cuál ha sido la experiencia con esos primeros grupos? Súper, súper receptivos, bien interesados. Quedan enamorados del tema. Sí, para muchos de ellos es una experiencia completamente nueva y transformadora. Nada más el hecho de estar en inmersos por una semana en la naturaleza y tomarse el tiempo de relajarse. Yo creo que uno aprende a valorar lo que es la naturaleza. Exacto. Me parece fantástica la oportunidad y quiero que me diga, hemos hablado muchísimo, ¿quiénes son ustedes? Claro. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué ese interés? ¿Qué preparación? ¿Qué trasfondo tienen ustedes? ¿Cómo llegaron a enamorarse de lo natural, de la ecología? Pues somos un grupo bastante diverso. Algunos de nosotros han estudiado agroecología en el recinto de Utuado. Otros han estudiado psicología, educación. Yo personalmente me gradué del campus de Río Piedras en ciencias ambientales y sociales. Y dentro de ese campo, dentro de los diferentes campos que nos hemos ido formando cada uno, tenemos ese interés y esa visión en común de que uno de los trabajos más necesarios para las transformaciones sociales tan importantes y cruciales para Puerto Rico tiene que ver con la educación, tiene que ver con los jóvenes y con formar. Es crucial. Como nuestros ancestros creían en que cómo vamos a formar el futuro, no tan solo pensar en cómo satisfacer nuestras necesidades, sino eso es parte del desarrollo sustentable también, no únicamente pensar en satisfacer nuestras necesidades, sino qué le vamos a dejar a los que vienen, cómo vamos a ayudar a los que van formando el camino para el futuro a que lo formen de una manera sustentable y armoniosa y que tengan una calidad de vida mejor, que es lo que queremos seguir aspirando. Exactamente, yo creo que eso es una gran demostración de verdad, compromiso con uno mismo, con sus principios, pero más importante con el país y con la sociedad. ¿Cómo ustedes acceden a estos jóvenes? ¿Cómo, por ejemplo, yo tengo un amiguito, yo tengo un sobrino, un primo que creo que es un candidato? ¿Qué hago? ¿Cómo me comunico contigo ahora que terminemos este programa? Okay, pues para interesados, tenemos una página en Facebook, nuestra red social ahora mismo es a través de Facebook, Campamento Tabonuco, nos pueden buscar. Y también pues nos pueden enviar ya sea por Facebook un mensaje o por nuestro email, tabonucopr. Todo corrido en minúscula. Sí. @gmail.com. Y te pregunto, para abundar un poco más sobre el campamento, ¿dónde nos vamos a encontrar para irnos al campamento? ¿O vamos a llegar hasta allá, los padres los dejan en el mismo campamento, uh-huh, o nos vamos a encontrar en algún lugar en particular y de ahí seguimos juntos? Hemos hecho eso anteriormente, nos hemos encontrado todos en un lugar y nos hemos transportado hacia Jayuya. Pero eso ha sido con los grupos que hemos recibido de jóvenes de afuera. Con los grupos de jóvenes locales, pues estamos pensando que pueden llegar a nuestra finca en Jayuya. Desde el área metro toma 2 horas y cuarto. Es un camino hermoso también que los padres... Queremos que los padres también se hagan parte y entiendan dónde están llevando a sus hijos, entiendan... Yo creo que eso es bien importante, sí, y que sepan que es un lugar confiable, seguro, sí, que es un lugar seguro, que son personas que tienen un compromiso con Puerto Rico. Sí. Yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? Porque uno dejar a sus hijos ahí, que escuchemos este programa, los vamos a dejar, no los llevamos, vemos dónde van a estar, qué es lo que pasa, si hay una emergencia, que esperemos que no surja, sabemos dónde vamos a llegar a buscarlo y sabemos, sí, que se van a dar cuenta que ustedes son personas confiables, sí, que son unos jóvenes serios, que quieren lo mejor para Puerto Rico, ¿verdad? Y uno está compartiendo las vivencias que uno ha tenido, que, claro, es el caso de ustedes. ¿Cuántas personas, cuánto es el grupo de ustedes? ¿Cuán grande es lo que van a estar atendiendo los jóvenes? En las sesiones anteriores hemos sido entre 10 a 12, casi el mismo número de adultos. Casi un acompañante. Exacto. Por cada campante. Yo creo que eso es buenísimo. Sí. Porque hay mucho espacio para aprender, mucha atención individual, exacto, gente para conectar con los jóvenes, conectar, para contestar preguntas, para acompañar, para guiar. Y realmente el modelo de convivencia que estamos creando y el modelo de sustentabilidad que queremos crear requiere de muchas manos. Y eso es uno de los ejemplos que también queremos darle a los jóvenes, que se puede crear un tipo de convivencia en cooperación, en comunidad, en donde cada persona tiene un rol y está haciendo algo constantemente, en donde no hay tiempo para, mucho tiempo para sentarse y mirar al otro, sino estar activo, ya sea desde el trabajo en la cocina, que todas nuestras preparaciones son completamente artesanales allí, Bueno, y uno aprender, y perdona que te interrumpa, que cada posición es importante. Exacto. Todos dependemos de todos. Exacto. El rol, lo que te corresponde a ti, es importante para el bienestar de los demás, y lo mismo de los demás para ti. Así que yo creo que esa colaboración es lo más importante. Entender. Que uno necesita para darse cuenta que todos tenemos algo que aportar y que nadie puede mover esta cosa que se llama país solo. Nos necesitamos todos y cada cual tenemos nuestras destrezas y nuestras habilidades y son importantes. Somos interdependientes. Exactamente. Y así como lo podemos, es interesante cómo lo podemos entender desde la naturaleza, y esa es una de los tipos de experiencias que quisiéramos proveerle a los jóvenes, cómo entenderse a ellos mismos a través de la naturaleza, porque en la naturaleza cada componente depende de otro. Exacto. Y es importante. Eso es ecología básica, ¿no? Exacto. Interdependencia y asimismo los humanos. Un eslabonamiento total. Los humanos somos interdependientes y cuando estamos inmersos en un ambiente comunitario es cuando más nos damos cuenta. Entonces, también quería hablarte de lo que son nuestros talleres, seguro, que es el componente educativo, ¿no? Tenemos talleres en agroecología, donde pues los jóvenes aprenden a usar pues los recursos del suelo, recursos del agua, a entender la ecología del suelo y los cultivos tropicales que pueden servir para su autosuficiencia. Talleres de construcción natural con bambú y maderas locales, donde ellos aprenden a hacer estructuras, como le dije, el baño compostable que hicimos en sesiones anteriores, y un fogón que creamos al aire libre también con recursos materiales de la misma finca, que los jóvenes van y buscan y lo hacen. En la mayoría, claro, los tornillos y el machete y el... Claro, hay pero cosas ven, que no, pero participan en la medida de sus conocimientos. Exacto. Van participando. Y también, ahora que dices participa, me recuerda un componente clave de la experiencia educativa que queremos crear, es precisamente que ellos sean partícipes de lo que quieren crear. Que sea una decisión en colectivo, guiada por nosotros que somos los líderes, claro, pero que claro, ellos en colectivo puedan decidir qué hace falta en este espacio para que podamos ser más sustentables, para que podamos tener una convivencia más armoniosa. Yo creo que ese diálogo participativo es bien importante, sí, bien importante para el desarrollo de los jóvenes, para poder... Como líderes. Exacto. Que se sientan empoderados. Exactamente. Y entiendan su y saber gran que lo potencial. Puedes hacer. Exacto. Que tienes la capacidad para hacerlo, sobre todo cuando uno trabaja en equipo. Exactamente. Sobre todo sí, cuando uno trabaja en equipo. Otro de nuestros talleres también es de artesanía, de instrumentos de bambú o de higuera o con otras maderas locales. Y la parte más divertida, creo, y para muchos de los jóvenes ha sido la experiencia de las excursiones a lugares de valor ecológico como el río Tanamá, el bosque seco en Guánica y también al mismo, o sea, en la misma finca. De allí, se también hacemos excursiones a otros lugares de alto valor ecológico en la isla para exponerlos a lo que es la diversidad del ambiente natural en Puerto Rico, seguro, que es muy rica y muy variada, muy a pesar variada de que es un país pequeño. tenemos mucha diversidad. Mucha diversidad. Mucha diversidad. Así que me parece fantástico. ¿Cuánto cuesta participar de este campamento? Eso es bien importante. Sí. Me estás hablando de muchas actividades fantásticas, de que tienen una infraestructura en el lugar, y sabemos que eso tiene que tener un precio. Claro, eso es así. Pues nuestro paquete ahora mismo, ¿verdad? Por individual, por una semana, 7 días de campamento, de experiencias, de talleres educativos, de excursiones. Sí, una planificación de, día a día. De 3 comidas diarias más meriendas. Tiene un costo de 900 por joven. Estamos en el proceso de organización sin fines de lucro, de pues de nuestro proceso de desarrollo financiero, económico, con la intención de conseguir también fondos que nos puedan ayudar a proveer becas a jóvenes de Puerto Rico que no tengan los recursos económicos para acceder a este tipo de experiencias. Es lo más que nos interesa ahora mismo, trabajar en cómo podemos llegar a toda la población, no quedarnos en un sector social, sí, sino cómo vamos a acceder a esos recursos para proveerle esas experiencias a los jóvenes, que muchos de ellos no han salido del área metro. Que no se han quedado nunca fuera de su casa. Se me hace difícil, a veces me duele pensar que hay jóvenes en el área metro que no han ido fuera de lo que es el área metro de Bayamón. Sí, sí. Los hay. Carolina, sí. Bayamón. No saben lo que es un río en la montaña, no han visto las montañas de Puerto Rico. Ese amanecer. No han ido a otras playas que no sean las del área urbana. No entienden realmente porque no han tenido la experiencia. Eso es lo que pasa. No es que no entiendan porque no les importa, es porque la oportunidad no ha estado ahí para ellos. No ha estado la oportunidad para que ellos realmente valoren lo que es Puerto Rico. Y para nosotros eso es esencial para el futuro de Puerto Rico. Para los cambios necesarios tienes que conocer de dónde vienes. Para que quieras mucho. Exacto, para que valores, para que te motives a defender y a trabajar en beneficio de lo que te rodea. Si no lo entiendes, no lo valoras. Y si no lo valoras, no hay motivación. No te preocupas por comprometerte. Exacto. Para hacerlo. Porque hay que hacer muchas cosas, hay que hacer sacrificios, hay que trabajar. Pero haciendo todo eso, lo podemos pasar bien. Sí. Lo podemos. Yo siempre tengo mi teoría, ¿verdad? Muy personal mía. Que, por ejemplo, yo siempre digo que a mí me gusta tanto mi trabajo en el sector agrícola que a mí me pagan por divertirme. Y entonces, cuando tú haces algo que es en lo que crees, aunque requiere esfuerzo, aunque requiera sacrificio, claro, te estás divirtiendo, la estás pasando bien. Porque hay una satisfacción. Exactamente, y tiene que ver mucho con la felicidad. Claro. Así que yo de verdad que les deseo mucho, mucho éxito en este campamento y ojalá y lo puedan establecer y continuarlo. Y como tú dices, que puedan reunir un dinero para poder becar a otras personas, ¿verdad?, menos afortunadas y que tengan el privilegio de vivir esta experiencia. Así que antes de que te vaya, cualquier otra cosa que quieras añadir, pues el micrófono es para ti. Gracias. También quería añadir un mensaje, ¿no?, como al sector educativo y a las escuelas que estén interesadas en que grupos de jóvenes, ya sea de club de ciencia o como parte de alguna clase en las escuelas, que les interese nuestro programa, por favor comuníquense, porque queremos trabajar también para hacer algún tipo de arreglo de programa y paquete en cuestión del costo para que pueda haber una conexión con las escuelas de Puerto Rico, que podamos integrarnos poco a poco en los currículos de las escuelas. Hace poco el Departamento de Recursos Naturales y de Educación estuvo de acuerdo en que los jóvenes tengan como requisito unas horas de contacto con la naturaleza. Así que el Campamento Tabonuco se adelantó a esa tan necesaria iniciativa de los departamentos de educación y recursos naturales. Y la pueden respaldar. Estamos proveyendo un espacio para que eso sea posible y nos interesa mucho esa colaboración con las escuelas. Ahora que me dices eso, Aura, y antes de despedirme, se me ocurre, por ejemplo, pensar si alguna escuela o colegio estuviera interesado por recibir una visita, por visitarlos en una visita guiada, ¿también podrían comunicarse con ustedes? Que por favor, sí, se comuniquen y creamos el espacio dentro de nuestra disponibilidad. Seguro. Para que eso pueda ser posible. Lo que nos interesa es que tengan los jóvenes esa experiencia de inmersión. Así que por ahora estamos pensando en trabajar mínimo 3 días, porque creemos que es importante estar en el espacio y sentirse. Entiendo. Pero que por favor, todo interesado, tabonuncopr@gmail.com o nuestra página de Facebook, Campamento Tabonuco. Campamento Tabonuco en Facebook. Bueno, Aura, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros y con las personas que nos escuchan la idea esta del Campamento Tabonuco, que creo que puede aportar mucho al país. Así que mucho éxito y esperamos que después que pase uno de los campamentos puedas venir donde nosotros a contarnos el éxito de esa iniciativa tan interesante, y felicitaciones a todos. Y bueno, gracias porque lo hacen por Puerto Rico. Esa es nuestra misión, trabajar para el bien de Puerto Rico y el futuro. Pues muchas gracias nuevamente, amigos, a ustedes. Los espero la semana que viene en otro programa bien interesante relacionado con la agricultura, con los recursos naturales o con el medio ambiente. Este espacio es para eso y es para ustedes. Cuando ustedes quieran escucharnos, vayan a biblioteca.uprm.edu. Pueden ir a Facebook en Desde la EEA y también pueden registrarse en iTunes y escuchar nuestro programa de radio. Que tengan un lindo día y nos podrán escuchar muy pronto nuevamente.